Que 10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 3 de mayo 2023. ¿Cuánto cuesta mi tiempo? ¿Cuánto cuesta mi mano de obra? ¿Cuánto valen mis años de estudio? ¿Cuántos los años de investigación? ¿Cuánto vale la dedicación a la creación? ¿Cuánto vale dejar mi espalda levantando ladrillos? ¿Cuánto valen mis horas dentro de la mina? ¿Cuánto valen las horas frente al aula y las que me llevo a mi casa? ¿Cuánto vale mi tiempo en el hospital y las guardias? ¿Cuánto vale la producción de cada una de mis artesanías? ¿Cuánto vale mi voz delante del micrófono? ¿Cuánto vale mi cosecha? ¿Cuánto vale limpiar la mugre ajena? ¿Y cuánto vale limpiar la de la familia? ¿Cuánto valen mis planos y mis maquetas? ¿Cuánto valen mis horas en la cocina propia y en la de los otros? ¿Cuánto vale mi tiempo en la intemperie de la feria? ¿Cuánto vale la noche de vigilia? ¿Cuánto vale levantar el teléfono y venderte algo? ¿Cuánto vale cosechar para los otros y lejos de casa? ¿Cuánto valen mis horas de diseño? ¿Cuánto vale atender a la gente con mi mejor cara? ¿Cuánto vale cortar y coser por muchas horas al día? ¿Cuánto vale conducir muchas horas arriba del auto? ¿Cuánto vale mi tiempo dentro de la fábrica? ¿Cuánto vale estivar en el puerto? ¿Cuánto vale tomar decisiones que afectan a otras personas? Seguramente el día que nos pague lo que realmente vale nuestro laburo será un feliz día del trabajador. Mientras, feliz día de lucha a los trabajadores del mundo. Allí no hay nada que hacer. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Un día. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del amanecer. Despacito, paisanito, despacito. amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día, décima temporada. Miércoles 3 de mayo de 2023. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Ariel Giametti. Buenas noches, Gonzalo Maidana. Buenas noches. Compartimos el micrófono. ¿Cuánto vale compartir el micrófono en esta radio? Y acá parece que vale mucho. ¿Cuántas preguntas, no? Con las que arrancamos. Y uno se pregunta, ¿no? Bueno, yo al menos este primero de mayo en particular me preguntaba eso porque noté un primero de mayo más triste que lo habitual. No vi tanta venta de locro. No sé, me pareció un primero de mayo que hace rato no lo vivía con esa incertidumbre, y que en un primero de mayo es un tanto más notoria, ¿no? Es un tanto más notoria porque... Trabajo medianamente, creo que otros años creo que nos hemos encontrado con menos gente cesante, sí, ¿no? Pero el trabajo que hay es precarizado, sí. Los trabajadores formales, o sea, los que trabajan en blanco, muchos están en la calle protestando porque no llega el sueldo oficial, no supera la línea de pobreza. No sé si lo estoy diciendo bien, porque está la línea de pobreza en vigencia. Y nosotros, ¿no? Que no somos trabajadores formales, ¿no? El INDEC transerrano. Claro, el INDEC transerrano. Entonces sí, me surgieron todas estas preguntas porque ¿cuánto vale nuestra fuerza de trabajo, no? ¿Cuánto vale cuando... con esa incertidumbre de que, a ver, yo trabajo, voy a recibir un sueldo o hago un promedio? Acabo de googlear cuál es la canasta básica. No la di, no seas así, no nos cagues el miércoles a la noche, dale. Tiene tres cifras. ¡Oh! 191.228 para no ser pobre. Bueno, ¿cuánto? ¿Y vos no querés que me lo pregunten? ¿Cuánto vale la bala para el corchazo? 192.000. O sea, olvídalo. Pensá... Sufrí nomás. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero realmente me pregunté, otros años he visto mucha gente haciendo locro, pero no podés hacer un locro ni siquiera para vender. Era muy caro hacer un locro este año, y no deja de ser, más allá de que la posibilidad de comprarlo, ¿no?, una forma de reunirnos. El locro, sí, es una forma de reunirse, y nos están hasta cortando eso. Porque si no podemos hacer un locro, ir a comprar un locro, o ir a un lugar que sabes, qué sé yo, me voy a Lurpil a comer un locro, a compartir con la gente, que es un lindo momento, una fecha especial para nosotros los laburantes. Y como que noté eso, yo recuerdo otros años juntarse en familia, y noté como esa, me quedo en mi casa amargándome solo con el compañero, pasa que con la compañera. Yo me imagino el que hace el locro, dice, tengo que venderlo a 1000 mangos, un sándwich hoy va y sale 1000 mangos, el locro por ahí 1000, 1500, una porción de locro, y capaz que no vendo nada, y bueno, por eso hay menos locro también. Claro. Porque también hay menos quien te van a comprar. Y siendo una familia tipo 4 personas, estamos hablando de 4000 pesos, ¿no? Estamos hablando de 4000 pesos, más con lo que lo tomás, que siempre acompaña un vinito, o sea... es como, yo noté al menos un primero de mayo así, como más que hasta nos están privando de compartir ese momento, que es un lindo momento para el día de descanso, qué sé yo, y uno se junta en familia ahí con un locro, una empanadita y sí, un vinito. Esto del capitalismo, ya están saliendo los snack gusto a locro. Como salió el gusto asado hace un tiempo. Claro. Sí. Snack gusto a locro, Yo la tiro al aire. Es mala. Che, sí, el otro día hablábamos de la incertidumbre que genera la cuestión económica. y el desconocimiento, ¿no? Hoy justo hablábamos con un compañero, la poca formación económica que tenemos, que creo que adrede, que no entendemos la devaluación, qué pasa con el dólar, porque hay una diferencia entre un dólar blue, un dólar oficial, esto, lo otro. Estas preguntas que se hace Vero, ¿de dónde sale? ¿Cuánto vale una cosa? ¿Por qué vale lo que vale una cosa? Sea lo que sea, sea un sueldo, sea una hamburguesa, sea un locro, sea un micrófono. ¿Por qué valen las cosas lo que valen? Y los trabajadores vivimos con esa incertidumbre constante, últimamente peor. Y a su vez, una de las pocas cosas que creo que todos estamos convencidos es que de acá en más va a ser peor. Sí. O sea, porque las promesas electorales ya, son puro colorines, ¿no? O sea. Igual yo no he escuchado, perdón, no he escuchado promesas. No, no, o sea, bueno, pero. Ni siquiera. Mentime. Casi todos los análisis, hasta el más amistoso de los análisis, prometen que va a seguir subiendo la inflación, se va a seguir devaluando, los sueldos van a seguir depreciando y el ajuste va a ser mayor sobre los trabajadores. Con lo cual, a todas esas preguntas sin respuesta que hacía Vero, habría que decirle un poco menos. Ahora un poco menos. Y ahora un poco menos. Y yo me pregunto y siempre me lo pregunto y está bueno preguntárselo y en voz alta y pensarlo. Cuando éramos esclavos, ¿sí? Y venía el señor esclavista y te pagaba poco y nada. Te mantenía, estaba obligado a mantenerte con vida para que al día siguiente sigas trabajando. Hoy ni siquiera eso. Hoy con lo poco que te pagan, vos tenés que hacer lo suficiente para mantenerte con vida para el día siguiente, con suerte, poder volver a ganarte el pan. ¿Vos querés decir que volvamos a ser esclavos? No sé, pero digo, tan mal no estaba el plan. No sé, no sé. Qué interesante nuestro plan A y B, ¿no? A y B. Igual yo no creo que hemos dejado de ser esclavos. No, no, no. Somos esclavos modernos de este siglo. Que no sabemos cuál es. Yo creo que no sé cuál es. Quiero sentir que todavía tenemos la libertad de. Hoy elijo quién me esclaviza, en todo caso. Claro. Así pues. No, podés ser autónomo. Podés ser artesano. Podés ser. Hay posibilidades. No creo que sea tan así. Siempre hay un optimista en el grupo, sí, ¿no? Sí, sí. No, y algunas luchas se han ganado, qué sé yo, las vacaciones, obvio, las 8 horas. No, hay un montón de luchas que se han ganado y esta no va a ser una que no ganemos. El tema va a ser cuánto tiempo podemos aguantar nosotros para verla. Por lo menos que la vean nuestros hijos, que sea. Ahí ya me estoy bajando. Sí. Claro, sí. Pero bueno, tenemos mucha información, como siempre, en el día de la fecha. Tenemos invitados que ya están en el piso, porque esta amargura solos no. No. Lo que los chicos no saben, que los invitamos para que si vamos a sufrir, suframos todos. Claro. Así son las radios comunitarias. Tal cual. ¿No? Que nos duela a todos. Claro, que nos, si nos va a doler, que nos duela a todos. Por eso tenemos invitados. Pero bueno, vamos a anunciar a nuestros invitados que ya vamos un temita. Y tenemos radios amigas. Es verdad, tenemos radios amigas. Tenemos dos radios amigas. 107.9 FM Sierras Comechingones de la ciudad de San Pedro. 88.5 Radio El Grito de Los Hornillos. Bien. Tenemos un montón de radios amigas. Sí. Pero esas son como más amigas que. Estas son las más amigas de todas. Sí, totalmente. Y a nosotros nos pueden escuchar por donde nos están escuchando. Si nos están escuchando por la frecuencia modulada del 107.9 o a través de radiotinku.blogspot.com. ¿Cuánto cuesta tener internet para poder escuchar la radio en tu casa? No sé, pero ahí me están avisando que alguien se conectó a la radio y se cortó. A ver. Así que así nos fijamos. Ahí Gladys Escribano nos está preguntando. Y ahí están los chicos presentes. Ahora los vamos a sentar a charlar con ellos. Los compañeros de la asociación. Voy a cometer un error, compañeros, perdonen. No sé bien exactamente el nombre, pero la asociación Canábica Tras la Sierra. Ahora lo van a decir bien cuando pagan al piso. Tuvieron una actividad y hay unos chimentos así interesantes para charlar de lo que pasó el fin de semana pasado y están preparando una jornada para este próximo fin de semana, así que en unos minutos vamos a estar charlando con ellos. Bien, ¿vamos un temita? Vamos un temito. Vamos un tema. ¿Lo escuchaste a Lali Sokol haciendo una versión de Desearía que estuvieras aquí? Mira, no. A ver, vamos a escucharlo. Que se fije en Tamar. Cage. este lado, esta calle, la luz, esta es la otra parte. Mírame bien a los ojos, vos pensás que somos pocos y estamos locos. La mirada más simple la tenemos nosotros. Me estoy juntando con algunos personajes, ahora de ellos quiero hablarte. Nacidos y criados vamos cante, nacidas y criadas vamos cante. En esta radio sin patrones. Dos cosas antes. Estuvimos escuchando primero la Alce Call y sí, lo escuché y en vivo, ¿sabes? En la mítica, en El Padrino. El Padrino solía tocar. Haciendo ahí, esta versión. Haciendo esta versión. Capaz sí, que sí, lo han grabado ahí. Sí. Lo solía tocar ahí en esas tranquilas fiestas del Padrino. Solía tocar esa versión ahí. Y después estuvimos escuchando a Gonchi Mamón de La Cruza. Con Nacidos y Criados. Bien. Disco nuevito, recién salido del horno. Y ahora... Casi exclusivo. Que nos facilitó... Casi exclusivo. Cintia del Río. Muy bien, producción, todo. Sí. Y ahora estamos con otro invitado. Vamos a hablar de algo más... O también tendrán preguntas. ¿A cuánto el...? Tenemos un montón de preguntas. Seguimos con un montón de preguntas, ¿no? Bueno, ¿los presentamos los chicos? Preséntense. Bueno, nosotros somos la ONG Colectivo Canábico Tras la Sierra. Yo soy Alejandro Álvarez, soy miembro, participo ahí activamente. Y acá está mi compañero Damián. Damián, buenas noches. Buenas noches, sí. Han estado de actividades, chicos, ¿no? Sí, estuvimos, por suerte, siempre estamos activos. Este fin de semana en particular fuimos parte de un evento donde lo organizaron unos compañeros de acá de Tras la Sierra y nosotros acompañamos siempre los movimientos de cultura canábica. Así que hubo un encuentro que se dio en San Lorenzo. El Salón Comunal. En el Salón Comunal de San Lorenzo este sábado pasado. Bien. Entre los invitados estaba la policía, por lo que vimos en los videos. Sí, pues estaban ahí de la serie de la entrada, ¿no? Tuvimos la visita, la verdad, inesperada por un momento, pero sabíamos que iba a pasar algo de esto, porque bueno, un poco contándole, el evento lo organizan los compañeros, donde lo iban a hacer en la Zapia, y dos semanas antes le cancelan el encuentro en la comuna de La Tapia. Y entonces, bueno, nos pide a nosotros si podíamos intervenir de alguna manera para tener un espacio, para tener también la tranquilidad de poder brindar unas capacitaciones, unas charlas con médicos, profesionales. Mismo nosotros fuimos disertantes. Claro. De ese encuentro. Y que tampoco, hola. Que tampoco es la primera vez que hacemos este tipo de encuentros en San Lorenzo, porque si recuerdan, tiempo atrás fuimos invitados y contamos nuestra experiencia en San Lorenzo, que es una comuna a la cual adhirió a la ley, ¿no? Sí. Que nosotros le elevamos este petitorio. Y en base a eso se hizo una serie de encuentros de capacitación para médicos, de legales, de cultivo también. Sin ir más lejos, tenemos proyectado para este año también hacer unos encuentros que uno apuntaría a la industria, a lo medicinal. Sería como una expo, ¿no? Claro, sí. Nos van a dar un subsidio que solicitamos de la parte turismo. Turismo y deporte. Turismo y deporte. Ministerio de Turismo y Deporte. En el mundo del cannabis, podemos tener dos vertientes. La más seria, que por ahí es lo que estaban en este evento, y más de la cultura rasta, ¿no? Por ahí el común de la gente piensa la cultura. Más allá de todo eso, estaba todo legal y todo bien, todo autorizado. Igual, la gorra, sí. Siempre la gorra, ¿no? Sí. A lo que quería apuntar Damián, creo que. Se están abriendo estos espacios para capacitar, para informar, para que se conozca, y sin embargo sentimos la persecución, el hostigamiento y hasta un poco la intimidación. Claro. Que hay un operativo enfrente de donde tenemos el evento. Con el jefe comunal dentro del evento, siendo parte, sí, ¿no? Sí, yo quería hacer como, a ver, si voy entendiendo. Había un grupo de gente que no son ONG como ustedes, que estaban organizando un evento en Las Tapias. Sí. Ellos tienen, porque sí, yo vi el flyer que se quejaban de que no los podían. Estaban haciendo un grupo acá detrás de la sierra, este evento en Las Tapias, y la misma comuna de Las Tapias le cancela el evento. Le cancela el evento, ¿con algún motivo, explicación, algo? Mira, la verdad es que no podría contarte eso porque... No tengo la certera información de cómo fue la interna. Entonces, este grupo de gente les pide a ustedes ayuda, cómo hacerlo, porque ya había un antecedente que en San Lorenzo viene trabajando. Claro. Entonces, este evento se traslada a San Lorenzo, donde ustedes participan este evento. No son los que organizan el evento, sino participan del evento, sí, ¿no? Sí. Y estando... digamos, la parte oficial, legal ahí, hay un operativo afuera. Exacto. Sí. De la FPA. De la FPA, bien. No era policía, no era tránsito, sino de la FPA, tipo comando con escopeta. Claro. Y parando a todos los que vivimos ahí, todos los que pasamos por ese camino, es la única que va y viene. Claro, sí, sí, sí, encima estamos hablando. Imagínate que los vecinos preocupados, ¿qué está pasando? Y la respuesta de la policía fue, estamos buscando unos narcos. O sea, imposible, claro. Estamos dando charlas, hay médicos, claro. Hay profesionales. Aflojen la Netflix, chicos. Y no olvidemos también que se está desarrollando, o sea, está comenzando una nueva industria. Y, o sea, y persiguen a la gente que sigue plantando, inclusive con permisos, viejo. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta presión cuando nosotros somos ciudadanos lo único que queremos es que se deje libre la planta? Entonces así se puede generar como corresponde una industria, porque si no es imposible, si no tienen acceso nada más que los grandes. Y me parece que es como un poco desleal, después de tanto trabajo de militancia que venimos haciendo, allanarle el camino para demostrarle que la planta es una alternativa, como paliativo, como otra alternativa que no sea un fármaco. Le allanamos todo ese camino, todo ese trabajo de hormiga, se lo hicimos nosotros, las organizaciones. Y ahora nos vienen yo me siento hostigado, o sea, imagínate, me iba al evento, estaba programado que iba a venir más de la cantidad que vino de gente, inclusive adentro había gente infiltrada, y eso lo pagan ustedes, eso lo pagamos todos los ciudadanos. Claro. El gasto, ¿cuánto sale ese gasto? Claro. Bueno, nada, perdón. No, está bueno. Es que está bueno saberlo, porque es cierto, gente que trabaja para el Estado, o sea, nosotros somos el Estado, para nosotros, sabiendo que hay un montón de cosas y vienen algo, aparte estamos hablando de que estaba el jefe comunal adentro. ¿Sí? Aparte es como que todos jugamos a la mentira, ¿no? Digamos, tanto nosotros como ellos sabemos todos que el narcotráfico no está ahí. Pero, claro. Digo, algunos porque los oponemos y otros porque participan del narcotráfico. Claro. Y es que me hago un cargo, me llamo Roberto Bolaños. Digo, en ese punto, ¿para qué jugamos a la mentira? Déjame en paz, o sea. Pero bueno. Bueno. El evento más allá de este. Se decidió continuar con el evento, realizarlo por una cuestión de respeto hacia la comunidad que vino y quiere, claro, escuchar y quiere capacitar y quiere saber qué es lo que trae la planta. Así que se realizó, estuvo muy lindo, hermoso. La policía nos acompañó 2 horas haciendo ese control enfrente, después otras 2 horas a la vuelta, por el otro camino, por si se escapaba alguno, no sé. Y tuvimos 5 infiltrados ahí acompañándonos todo el evento. Así que más allá de eso, se dio un buen cierre, el objetivo era ese, era informar, a lo cual se llegó y la gente quedó contenta. Bien. Sí, aparte de suspenderlos, ganan ellos. Sí. Es retroceder, ¿no? Después de tanta lucha para que, buscando una legalización, buscando un montón de cosas, pero aparte de la hipocresía, ¿no? Es una hipocresía que atrasa, ¿no? A ver, hablar de narcos, hablar de droga, cuando el mundo está avanzando con respecto a estos temas, sí. Y de repente, está bien, hasta suena inocente decir algo así, sabiendo que hay negocios detrás que ellos no, claro, por eso. Claro. Sí, a eso digo, porque me parece que es más cuidando el negocio que el tema de la droga. ¿Qué sé yo? Poner en Jujuy, con el hijo de Morales. En el 2001 se llevó 26 millones de dólares para el cultivo de cannabis. Claro. Y pasó de 30 a 600 hectáreas. Entonces estamos hablando de otro tipo de cultivo. Tal cual. Que hasta ya lo veo más comunitario, más artesanal, a lo que hablan los chicos. Pero es que está buenísimo la oportunidad que nos viene a dar el cannabis como para desarrollarnos en una economía interna, pequeños productores que se puedan hacer cosas realmente que valgan la pena, que valen la pena. Sí, tanto el cannabis como el cáñamo, ¿no? Sí. Pero bueno, acá en Córdoba tenemos ese atraso de capacitación o todavía no quieren dar un poco de rienda, pero en otras provincias ya se viene trabajando. Jujuy, Chilecito, Mendoza, Rosario, Río Negro, o sea, vienen haciendo cultivo. Sí. Pero bueno, el comienzo de toda lucha es así. Sería mucho más fácil modificar la ley de drogas y no tener que patologizarnos para obtener un permiso que, bueno, a veces sale dinero y ya acotamos el alcance a todo, ¿no? Es que, sin embargo, con permiso o sin permiso, que la policía esté ahí intimidándote, claro, ¿viste? No es normal ver un comando con escopeta. No, nunca. Es demasiado. Es súper agresivo. Sí, súper. Es súper agresivo. Sí, y en paralelo, ayer o antes de ayer, falleció un adolescente en una fiesta electrónica. Claro. También un espacio donde se sabe el consumo de estupefacientes, sí. Drogas de diseño. Duras. Sí. Fuera de control, fuera de regulación, y que venimos, ¿no? Una seguidilla cada 2x3. Sí. Pibe se descompensa, la queda sí, seco. Nadie sabe quién maneja la historia. Pero bueno, más allá de esto, más allá de todo esto, la lucha continúa y ustedes están, desde la última vez que nos vimos, ahora han pegado un salto enorme. Sí. No eran asociación, no eran ONG todavía. No éramos ONG, hoy ya somos ONG inscriptos en CISA de Salud. Estamos también en el ReproCam como ONG. Como ONG. Claro, en la plataforma ya figuramos. Estamos esperando ahí que nos den el código de vinculación para poder vincular a los pacientes que tenemos, ajá, que venimos trabajando. Nosotros tenemos un dispositivo de salud con médicos y una médica, acompañantes, y si hay la necesidad de atención mental, una psicóloga también contamos. Ya venimos trabajando y con esto ya se nos abrió un poco más las puertas legalmente para poder empezar a llevar adelante una terapéutica acorde y seria. Claro. El CEPROCAR. ReproCAR. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? ReproCAR es el... Es una plataforma mediante la cual el usuario se vincula, o sea, el usuario, el médico, vincula con la ONG. Entonces, el que necesita el fitopreparado, a través del médico que le dice qué fórmula, se vincula con nosotros y nosotros le podemos brindar ese preparado. El ReproCan significa el... Es un registro. El registro del programa de cannabis. Bien, sí. Y es eso, es una plataforma donde los usuarios de cannabis medicinal pueden acceder con un rol, luego se vinculan con un médico que esté inscripto ahí, que esté en el ReproCan, y le puede decir que puede cultivar si lleva adelante su propia medicina. Pues claro, también está la opción de autocultivar y preparar su fito preparado. Ahora, las personas que no pueden, no tienen el espacio, personas mayores, personas chicos, los que no puedan, están las ONG que cumplen ese rol, de poder cultivar para esas personas. Bien. Un cultivo de calidad, con todo lo que te pide ANMAT, seguridad e higiene, o sea, llevar adelante algo cuidadoso, delicado, porque estamos hablando de salud siempre. Claro, ahí... Porque vos hablaste de algo serio, después la cultura de Rastafari, como, pero ustedes se vinculan con gente que necesita el cannabis y también con gente que lo hace de forma recreativa. ¿Cómo no, se... en realidad lo que nosotros es la gente que necesita el cannabis medicinalmente y terapéuticamente. Bien. Los que son recreativos, por lo general, cultivan solo, tienen ya su acceso y que también se pueden pedir... sacar el permiso, eso claro. Si un médico lo determina, nosotros, la por, justicia... Por eso hablamos de patologizar. Gracias. que, o sea, no en todos los casos la gente tiene una patología marcada. Claro. Entonces tienen que ubicarse en un lugar donde es necesario. Que después, o sea, cuando hablas con esa gente... Siempre terminan en lo mismo, que lo usan para descansar, porque tienen un sueño interrumpido, porque laburan todo el día y a la noche es la única manera de relajar el cuerpo. Claro. Sin quererlo, o por el mismo ansiedad que tiene del día a día, tienen un porqué, claro, lo usan terapéuticamente. Claro. Sí, que casi eso, que vivir en este mundo es una patología ya. Claro. O sea, que a la, sí, la cual sí, requeriría algo para estar menos ansioso, claro, y menos estresado. Claro. No, no, querer sentirse bien depende de uno. O sea, si, claro, sí, si sí, la persona lo usa por una cuestión para saciar un dolor o un bienestar, si quieren, el médico se lo puede. Claro, lo pregunto porque mucha gente me dice, sí, me inscribían al ReproCam. ReproCam. Claro, y dice, y vos tenés que decir que estás enfermo muchas veces, que tenés algún tipo de patología, porque si no, no. Y yo lo necesito, la respuesta que me acabas de decir vos, y yo lo necesito para bajar, claro, relajarme, todo, pero bueno, funciona así, lo tengo que hacer así. Entonces, es como importante que sepamos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Ser sincero con uno mismo, o sea, y sin prejuicio, no tener que andar mintiéndole al médico, sino al contrario. El médico está para ayudarte. Si no, ¿qué te va a dar? Clonazepam, te va a dar algo, claro, para que baje la ansiedad. De todas maneras, igual muchas veces la gente que se acerca bien por el permiso, pero detrás de ese permiso, el médico puede observar, es como un acercamiento también, claro, ¿no? Para detectar otras cosas. Una oportunidad, nosotros en las consultas siempre lo vemos así, como la oportunidad de es una charla de una hora con el médico. Entonces, de claro, repente sí, surgen cuestiones que puede tratar. Y un médico puede llegar de una manera, che, hacete un estudio de esto, porque veo que por ahí sos una persona sedentaria, y también te hizo hacer un estudio, y vos sabés que estás bien. Claro, está bueno. Hay sí, toda una vinculación. Claro, ¿por qué? Claro, sí. Es como un equipo interdisciplinario. Claro. Y los médicos, ustedes forman la ONG, ¿los médicos ustedes tuvieron que ir a buscarlo o sabían que había gente que le interesaba trabajar en esto? Y fue raro, porque al principio no había nadie. Claro, al principio acá en el Valle no conocíamos a nadie. Luego tuvimos contacto con Carlos Furcade. Hicimos, antes de vincularnos con Carlos, hicimos una capacitación para médicos, en donde invitamos al Fede Raca, que es médico. Médico y profesor de la Universidad de Farmacología de Córdoba, y está en ADMAT trabajando. Entonces, un tipo un profesional que mucho lo sigue porque tiene mucho conocimiento. Y es un tipo joven, ¿eh? Entonces, bueno, pudimos contactar a él, a otro médico, Ignacio Gianotti, que también viene trabajando en esta terapéutica. Hicimos la convocatoria en todos los dispensarios, hospitales, o sea, me fui y dejé nota de invitaciones por todos los puntos de dispensario, de salud. Y por suerte tuvimos una buena convocatoria, más de 20 profesionales de acá del Valle vinieron. Bien. Ah, bien. Bien. Sí. Bien. Y a raíz de eso, bueno, ahora nos quedamos con los mejores. Fue un primer acercamiento, claro, para saber qué profesionales están interesados en esta temática, porque no muchos, si no la saben, la escuchan, pero no están metidos. Claro. Y bueno, con Carlos Furcade, la verdad que pudimos, él estaba interesado, y estuvimos trabajando el año pasado, brindando desde su espacio un acompañamiento, asesoramiento e información. Y ahora este año, estamos trabajando con Mariano, que trabaja en el SIC de acá de Mina Clavero, que él está, y con Nenán Sazú. No sé, bueno, Sazú la deben conocer, pero bueno, es la directora del dispensario de San Lorenzo. Sí. Con ellos tenemos un dispositivo de salud dentro de la ONG. Bien. Y todo este trabajo que vienen haciendo, noto mucho trabajo de antes para llegar a hacer esto. Me imagino que una de las primeras trabas, en mi cabeza, ¿no? Me imagino el prejuicio de el que fuma, necesita fumar, es un drogadicto. Sí. ¿Y cómo fueron para poder ir avanzando en esto, rompiendo ciertas barreras como esta? Y bueno, mira, la verdad es que lo medicinal se antepone, ¿no? Un poco a eso, con Mamá Cultiva, por ejemplo, ¿no? Con otras organizaciones que están, claro, trabajando, acá mismo en Córdoba, las compañeras de Sativa Madre, que es de Altagracia, que son una ONG que viene laburando, los compañeros de acá de Cogollo, Córdoba, sí, sí, también, bueno, hay muchas, hay organizaciones, muchas organizaciones en Córdoba. Y nosotros acá de a poco fuimos rompiendo a través de esto, de información, de charlas, de convocar a la misma comunidad a que vengan, que se acerquen, que pregunten. Es hablar todos los días con los vecinos también, ¿no? Sí, sí. Y el trabajo serio, yo lo veo, que lo vengo siguiendo, veo que el trabajo es re serio. Y que tratamos se de. Y la militan sí, a full. Sí, y, sí. Y igual trabajo. Consideramos que tiene que ser libre la planta, ¿no? Para que haya derechos individuales también, viejo. Porque no puede ser que un pibe por fumar porro sea señalado cuando tenemos muchos casos más graves de alcohol, ponele, en el Valle. Es una cosa terrible. ¿Cuántos muertos por esta bosta? Por tabaco, o sea, hay muchos. Por tabaco. Pasa que es esto, por drogas duras también, ¿no? Hay que cambiar ese chip que se tiene del prevencionismo. A eso voy yo, que esa cosa de que la marihuana es el paso para las drogas duras. No, mira, ¿viste? Pero ¿cuántas veces nos repitieron eso? Te cuento mi historia y por qué abrazo la planta, si querés, en breve, así. No, yo corría en bicicleta, a un nivel bastante bueno, ¿viste? Y conocí las anfetaminas. Conocí las anfetaminas, imagínate que llegué a usar anfetamina inyectada en vena. Ah, o sea, estamos hablando de algo heavy. Bueno, y la planta me sacó de ese mundo, porque después yo eso lo llevé a... Bueno, salía de joda y ya usaba... como que ya el cuerpo me lo empezaba a pedir, ¿viste? Claro. De repente sentía en la yema de los dedos hormigueo, o sea, toda una sensación de abstinencia, si se quiere, o de ese. Claro. Y la marihuana, por lo contrario a lo que vos decías y mencionabas, que es la entrada, para mí fue la salida de ese mundo, y por eso la abrazo y la milito y y estamos convencidos. Y estoy seguro de que puede sacar a muchas personas de adicciones duras con un buen acompañamiento, ¿viste? Claro. No lo digo yo. Yo estoy repitiendo eso. Sí. Lo dijo mi abuelo, me lo dijo mi mamá, todo el mundo lo decía. Un programa de caretas. Claro. Pero sí, está bueno romper eso. Igual yo los veo luchando. David contra Goliat, porque mientras ustedes quieren que la planta sea libre, que sería como el sentido común, diría eso, nos quieren, ¿se acuerdan? Que el trigo, si lo quieren, todo genético, todo transgénico, y que no va a ser ni nuestro, y que lo van a hacer todo así, químico, y no va a ser nuestro, entonces es una pelea grande la de ustedes. Sí, es, en realidad por lo que vemos nosotros es, no vamos a ir a competir con la industria, porque somos pequeños productores, somos artesanos de esta planta. Lo que sí, vamos a tener un mercado interno donde la gente elija, por sobre todo algo industrializado, que elija un producto artesanal distinto, de calidad distinta. Claro. A ese mercado apuntamos, porque ir contra la gran industria no nos da, no da el bolsillo. No, claro. Pero sí hay que reconocer esto, tener otro tipo de calidad. Claro. Más artesanal, a ese punto apuntamos. ¿Y esto que están haciendo ustedes, tienen contacto con gente de otras provincias, de otros países, de otros lugares? Sí. ¿Es similar la lucha? ¿Córdoba se caracteriza por ser más cerrada? Mirá, ¿no? ¿Cómo es? Nosotros, además de conformar esta organización, somos parte de otra organización mayor, que es la FAC, que es la Federación de Agrupaciones o de Asociaciones Canábicas del Cannabis y del Cáñamo, que es a nivel federal. Estamos con casi todas las provincias, siempre estamos organizándonos, desde Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Mendoza, Chubut, o sea, tenemos conocimiento a nivel territorial y nacional. Y ahí sí, son distintas, cada territorio tiene su lucha, pero sí tenemos ejes como principales a nivel federal, lo que hay que defender, lo de la ley de la droga, la derogación de esa ley antigua, bueno, y otras cuestiones que vamos a estar agitando la... Este sábado. Bien, vamos con ese sábado. A ver, ahora nos cuentan entonces. Sí, nosotros a raíz de lo que se vivió este fin de semana, decidimos hacer una convocación y una invitación a toda la comunidad del Valle de Tras la Sierra a reunirnos el día sábado 5 a las 15 horas en la Plaza San sábado Martín. Seis. Sábado 6, perdón. Sábado 6 a las 15 horas en la Plaza San Martín de Mina Clavero, enfrente del Banco Nación. Hacer una convocación porque es el día de la Marcha Mundial de la Marihuana, entonces creemos que es oportuno juntarnos y hacer representar nuestros derechos y un poco hacer valer lo que se vivió este fin de semana, el atropello y demás. Como dije, bueno, vamos a plantarnos un poco, veamos. Claro. Y decidimos hacerlo en Mina Clavero por una cuestión estratégica del lugar, para que todos puedan tener acceso a llegar ahí. Bien, es redoblar la apuesta. O sea, vos me vas a hostigar, yo te voy a seguir denunciando. No sé si me pondría tan en la lucha. Mira, nuestra postura, pese a lo que se vivió el fin de semana, fue bueno. Entonces lo que tenemos que hacer es una capacitación para las fuerzas policiales. ¿Cuáles son nuestros derechos, ¿no? La nueva ley? Es como que todo también es tan reciente que me imagino que lleva su tiempo de engranaje, ¿no? Como para que funcione. Tengo que fumar eso para no ser tan calentona, ¿no? Claro, yo quiero ir a redoblar la apuesta. Quiero mi fito preparado. Claro, es que no, es que... Por ese lado. Sí. No, está bien, pero es real. Es real, que no me interesa pelearme con nadie, sino que quiero hacer algo desde la construcción. Qué sé yo, sigo pensando que todavía se puede. Está bien. Bien, muy bien. Está bien. Yo iría a un temita musical. Sí. Mientras bajo yo mis decibeles. Y seguimos charlando con los chicos. ¿Se quedan, no? Sí, claro. Sí. Gracias. Sofía.